No, voy a hablar de la Giralda de Sevilla. La Giralda es uno de los mayores monumentos de Sevilla y uno de los más famosos en toda Andalucía. Durante varios siglos ha sido el monumento más alto de Europa. Representa casi 800 años de historia española, siendo el edificio más alto de Sevilla. La Giralda mide 98 metros, 101 metros con el Giraldillo. El Giraldillo es su veleta superior, una estatua de bronce que pesa 1.015 kilos. Es la estatua más pesada puesta en un templo en todo el mundo. En la arquitectura de la Giralda hay una fusión entre dos estilos, el arte almohade y el arte renacentista, dado que la Giralda está compuesta por algunos restos de cada una de las tres Giraldas que se han construido. La primera fue construida por los musulmanes en 1198, la segunda por los cristianos en 1400 y la actual por los cristianos de nuevo entre 1557 y 1568.